La ley de Murphy, chicos y chicas, una maravillosa canción de Ariana Puello del año 1998. ¿Dónde estaban nosotros por aquellos años, ¿no? Perdidos por algún lugar de la madre de Dios. Musicalmente a mí esos años me parecieron una masa. Y bueno, tenemos una entrevista interesante, tenemos un debut musical, tenemos de todo, salvo unas arcas millonarias, tenemos todo. Un saludo solidario para los farmacéuticos que las están viendo bien muy difícil en la parte de Castilla y La Mancha. Está siendo tiempos muy difíciles para todos y la verdad es impresionante que con la salud, la dignidad y la comida básica se esté jugando, ¿no? Todos sabemos cómo va a acabar esta historia. Capracón haga un crédito global por parte del gobierno para que quede todo financiado y un crédito a largo plazo y que terminemos todos pagándonos, ¿no?, al final a cuotas. Y nos embarga nuestro futuro y nos fastidian. Un saludo también para todos aquellos que empapelaron Bankia el miércoles. Un saludo para aquellos que estén de desahucio de Montornés. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando ahora. Pasad este enlace, pasadlo a todo el mundo. Y bueno, si habéis notado una perceptible mejora de sonido en el micrófono es porque estamos usando un amplificador de guitarra para filtrar el ruido externo y a ver cómo suena. Y bueno, empezamos con una gran canción, maravillosa, desde mi punto de vista, y es la Don't Cry de Guns N' Roses, que se la dedico a mi locutora favorita, que la tengo aquí al ladito, y que espero que os guste. Don't cry, no lloréis. Tonight, there's a heaven above you. Don't Cry, No Llores, de los Guns N' Roses, del disco, si no me equivoco, el primero de Use Your Illusion, sí, ¿no? Sí, del 91, creo que fue el, no sé si el primero o el segundo single, ya no me acuerdo. Esto eran tiempos de gran asalto musical, donde uno, si no le gustaba Guns N' Roses, tenía Pearl Jam, si no le gustaba Pearl Jam, tenía Nirvana, si no tenía Nirvana, tenía los Stone Temple Pilots, y si no, los Mahoney, y si no, una cantidad de gente impresionante que la verdad nos encantaría que volviera a ver en este sentido, en el mainstream, en lo que es el gran sistema musical, grandes bandas de calidad. Actualmente queda Arcade Fire y por gracia y méritos propios, pero a muchos no se les está dando la oportunidad que merecen. Me gustaría pues que pudierais, o queréis participar, tenéis nuestro Facebook, pasar la radio quien queráis. Hemos visto que se han bajado ya más de 20 personas el programa de la semana pasada. Muchas gracias. Si lo habéis escuchado y tenéis opiniones, pues siempre podéis escribirnos en el Facebook o mandar un email a radiosocialmollet@gmail.com. Y ¿por dónde iba yo? Que ya me estoy quedando amnésico en estos tiempos. Locutora, ¿estás aquí? Saluda. Hola, hola, buenas tardes. A ver si os animáis un poquito a hacerme alguna pregunta por el Face, ¿vale? Que, bueno, aquí estamos para que nos contéis o nos preguntéis lo que queráis. Y, bueno, yo quería comentaros que ahora en un momentito vamos a hablar con Jonathan Díez. Él es un hombre solidario que, bueno, cuando hay un evento, una convocatoria, pues ya sea de Bankia, sea de un desahucio, sea una manifestación, va con su cámara, graba y luego nos escribe un post donde intenta hacer una pequeña reflexión siempre de lo que ocurre, ¿no? A mí me gustaría presentaros lo que, bueno, podamos tener otro punto de vista sobre toda esta crisis que gobierna en toda nuestra España, y en un momentito os lo presentaremos, ¿vale? Y bueno, creo que ahora nos vamos a ir con qué canción. Lax and Busto, de la de Trepincha Ford. La Trepincha Ford, que se escucha genial y que creo que es una canción que todos los que son papás van a sentirse muy, muy identificados, que es querer que tu hijo tenga menos miedos que tú mismo y que pueda aprender y ser feliz, ¿no? Así que nada, Trepincha Ford. Vale. Y después con Jonathan Díez. Han roto just arribat a la vida. No s'imagina quin un organitzat. Al seu voltant tot ha canviat de vida. Passant pel prisma d'uns ulls enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina. No és cap joguina, que es viu i és veritat. Quan estàs sol amb ell que ningú et mira, és quan barrina, qui sap si l'entendrà. A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après, li diu cantant. Oh, oh, ah, ah. Trepitja fort, no sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. El rock és fort com el seu nom indica. No hi ha una fita on no hi pugui arribar. La mare l'ha portat a la piscina, ja la domina, molt millor que en Tarzan. A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après, li diu cantant. Oh, oh, ah, ah. Trepitja fort, rock, sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. El Un momento, que dejamos una canción para paliar los efectos mientras tanto. ¿Sí? ¿Sí? Vale, dale, yo espero. Algo. Bueno, que como yo sigo melómano, vamos a poner una preciosa canción que habla sobre los suburbios, Arcade Fire, The Suburbs, de este pasado 2011. Creo que salió sobre abril, mayo, y que se ha convertido en una auténtica revelación. Y no es por menos. ¿Qué pedazo de tercer disco se ha sacado esta gente de la manga? Oh, Bueno, mientras Jonathan termina de arreglar una cosita que le está pasando con el ordenador, yo quiero leeros algo que nos mandaron el otro día, nos lo mandó Adrián López, y es una opinión personal que él tiene sobre todo lo que está pasando también aquí, ¿no? Y os lo leo. Es lo que opina, ¿vale? Es su opinión y, como todo el mundo, pues tiene derecho a expresarse. Y dice así: mientras que Benedicto viene a España con todos los lujos que le da la gana, a mucha gente le están quitando casas y pisos. Encima, a la hora del telediario, que es justo la hora de comer, te sacan la miseria que está sufriendo el Cuerno de África. No es normal que los telediarios manipulen así. Por eso que, bueno, pone, así que por eso es para que te sientas mal y que digáis que hay gente que está peor. Pues yo propongo que no digamos más esto, porque esto en realidad no consuela a nadie. A mí en particular me entristece más. No es justo que hoy en día te sientas un afortunado por tener vivienda, que es un derecho constitucional. Sinceramente, hoy en día España da asco. Bueno, más bien el sistema. Quiero aprovechar para saludar a todos los indignados que estén escuchando el programa de radio. Bueno, gracias Adrián, porque además hemos estado hablando un poquito contigo por el chat del Facebook, que nos encanta que nos estés escuchando. Y a ver si ahora a la vuelta pues podemos conseguir hablar con Jonathan, que ya no sé si preguntarle si me está escuchando o no, que yo espero que sí, la verdad. ¿Estás por ahí, Jonathan? Bueno, mientras terminamos de arreglar cuatro cositas con Jonathan, nos dejamos con la canción de Seguridad Social, ¿vale? La de Quiero Tener Tu Presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Si no estamos preparados, quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia. Hay que tomárselo en serio. Quiero tener tu presencia. Basta de con Jonathan. Bueno, no hay manera de poder escucharlo. Tendremos que dejar su entrevista para otro día, me está fatal. Pero bueno, intentarlo lo hemos intentado, ¿vale? Y jolines, a ver, yo quiero deciros algo más, ¿vale? Porque está siendo una tarde un poquito durita. Pero que sepáis que ahora en un ratito os presentaremos algo que os prometimos la semana pasada. Y fue que, bueno, sabéis que hay un candidato al ser el alcalde de Mollet. Sabemos que ha estado toda la semana trabajando mucho para poder tener su siguiente canción, bueno, su primera canción después de haber estado desahuciado de su castillo. Como sabéis, la semana pasada nos pidió un bocata, o sea, nos hizo de todo en el programa, de todo. Nos contó lo que iba a hacer en plan política, lo que le iba a hacer al alcalde de Mollet. Y sabemos pues, que ha estado, bueno, sabemos también que esto de debajo de un puente, me parece que esta semana ha dormido más de una vez en la casa de alguien, porque la gente ha empezado a solidarizarse con él, y es el señor payaso de la hora chanante, ¿os acordáis de él? Pues este señor al final como que se ha puesto muy contento de estar en Mollet y decidió pues eso, presentarse a la alcaldía. Ah, y algo que tenéis que saber. Todavía no se ha presentado en sociedades de que vive aquí. Y por lo que nos ha llegado a los oídos, quiere unirse a una pequeña manifestación que hay el lunes a las 11 de la noche aquí en Mollet. Se había creado para hacer una colecta benéfica para Josep Monràs y creemos y que él se va a presentar también ese día a verle, ¿vale? Entonces, ahora os dejo mientras tanto, porque voy a intentar localizarlo para ver si nos puede decir algo. Me gustaría dejaros con alguna canción. Sí, ya sé que esta tarde ponemos muchas canciones, pero es que tenemos que intentar airear esto un poquito, ¿vale? Es de Brahms. Esta canción tiene un poquito de tela, ¿no, compañero? ¿Me cuentas? Porque esta canción, a mí hay algo que dice de los enchufes que me suena un poco, ¿eh? Me suena un poco. Dijiste que presentabas tú, yo no. ¿Por qué me la dedico? Se la dedico a él porque es que si se lo digo se va a enfadar. Bueno, se la dedico a él porque, jolines, tres veces que ha tocado los enchufes, tres veces que han saltado la luz y se ha ido al garete. Así que, bueno, esta te la dedico a ti porque eres un cielo, un gran locutor y porque, oye, qué leches, que te quiero mucho. Te quiero también. Massa virtuós i sempre t'han dit a ser sapastre. Sóc un individu perillós, fotre la grapa en lloc és fer un desastre. Tot allò que putinejo està condemnat a anar de dret a la boca de perquè no es pot ni reciclar. Tinc acollonits tots els veïns cada cop que intento penjar un quadre, i quan trec el cotxe molts matins s'han de desplegar els Mossos d'Esquadra. Cada cop que decideixo arreglar un interruptor acabo fent saltar els plombs de la nuclear d'Escó. Poc et traça, estic segur que el destí, poc et traça, vol fer de mi un home gran, poc et traça, que em posi en el meu camí, poc et traça, malestres i entrebancs. Van haver d'avisar els artificiers quan vaig fer bunyols de Quaresma, i cada cop que rego els rosers es desborden les rieres del Maresme. Quan són festes no em deixen ser diable del correfoc. Des de l'any que es va cremar la capella de Sant Roc. Poc et trazo. Estic segur que el destí. Poc et trazo. Vol fer de mi un home gran. Poc et trazo. Que em posi en el meu camí. Poc et trazo. Tens malestres i entrebancs. Faig servir un caixer, faig baixar les accions de la caixa, i quan em connecto a internet suspenen llançaments els de la NASA. Els llocs on he treballat he sembrat tal confusió que per estar quiet a casa em passen una pensió. Poc et trazo. Estic segur que el destí. Poc et trazo. Vol fer de mi un home gran. Poc et trazo. Posi en el meu camí. Poc et trazo. Tants malestres i entrebancs. Poc et trazo. Estic segur que el destí. Poc et trazo. Vol fer de mi un home gran. Poc et trazo. Que posi en el meu camí. Poc et trazo. Tants malestres i entrebancs. Para mí.

¿Cuándo? Cuando fuimos los mejores. Pedazo de canción patrocinada por nosotros mismos después de un poquito de relax. Esta fantástica entrevista que hemos tenido durante, gracias a Jonathan, que nos ha contado íntimo y personal, ¿no?, de algunos de sus sentimientos, cosa que siempre es maravilloso. Creemos que la maravilla de la radio radica ahí, ¿no?, en esa magia que es compartir, como queremos que compartáis el enlace de escuchar la radio. Y bueno, ahora vamos a poner una canción que patrocinó un siniestro personaje la semana pasada y después, por lo que sé, estará presente en nuestro estudio Bunker para venirnos a hablar. Así que momento, Supercar y su Drive de 1998. Qué gran año musicalmente, ¿eh? Genial. Estaba bebiendo yo un poco de agua y claro, ¿a que no sabes quién ha venido? El petardo del señor payaso que estuvo el otro día. ¿Petardo? Sí. Disculpad, de verdad. Es que ya sabéis, es riguroso directo. Por mucho que quiera, yo las carcajadas me las puedo guardar. Este señor, el otro día, Se cayó mi compañero por las escaleras, le robó la cartera, eso para empezar, se comió un bocata de chope, creo que era. ¡Cara de mierda! Encima, o sea, encima de que somos solidarios, le damos un bocata de chope. ¡Me timaste! Y encima se queja. Sí. Y le dijimos que hoy se trajera el bocata y no lo lleva. O sea, usted tiene un poquito de morro, señor payaso. sabemos que ha trabajado mucho esta semana, ¿verdad? Sí, es verdad. He estado trabajando en mi estilo musical y, como dije, lo he cumplido, lo traigo aquí en una cachette. Así que al final sí que tenemos estreno musical. ¿Y cómo se titula la cancioncita? Mira, guapa, la canción se llama Voy a ser alcalde, que refleja claramente, ¿no?, lo que es mi aventura y desventura desde Castelriche en este pueblo. Y oye, ¿cómo se mete la caché aquí en el ordenador? ¿Que por la pantalla le da? ¡Vaya mierda, ordenador! ¡Se ha roto! Es un gañán. Definitivamente es un gañán. Yo no sé si lo vais a querer de alcalde, pero ¿sabéis a qué estaba denominando ordenador? A un paquete de tabaco que lo ha golpeado contra la mesa, que ahí dice que no cabe la cassette. Eso tiene un morro. Es un sinvergüencillo. Pensaba que era un portátil. ¿No es un portátil de diseño? No, no es un portátil. Es un paquete de tabaco normal y corriente. Ahí no van las cassettes, señor payaso. Ah. Bueno, no lo dejéis mucho al alcance de su mano porque lo ha destrozado enterito, ¿eh? Enterito. Bueno, va, preséntanos tú cuál va a ser tu canción para que la gente empiece a escucharte. ¡Hola, familia! He echado una semana trabajando a chope. Tanto que tenía que tomar el moal de lo que me dolía el culo estar chanchado tanto trabajar. He pensado que mejor que una canción bibliográfica que refiera toda mi experiencia vivida aquí y que encima os llega al corazón. Os vais a quedar con el estribillo y la producción musical que ha corrido a cargo de mi cuenta en el estudio a Corcajada. La canción se llama Voy a ser alcalde. Y ya forma parte de una trilogía de singles que la semana que viene vamos a tener otra canción preparada que se llama Mis planes de gobierno. Mis planes de gobierno. Que ahí explico lo que es mi programa político. Y como ya me habéis dado a conocer en la sociedad, me podéis enviar propuesta. Ay, señor payaso, que sabemos que... qué guarra que... Es un poco cochinote, ¿eh? ¡Ay, me va a sonrojar! Se acaba de tirar un eructo porque le ha dado la gana al señor. Porque le ha dado la gana, vamos. Que nos han dicho que también vas a venir el lunes aquí a Molleta, la ofrenda colectiva que se hace al Josep Monràs. ¿Qué le vas a llevar? Pues es que estoy entre dos cochas. ¿No te eché un bocata de chorizo Revilla? O de chorizo de palo, pero a una cocha de chale traigo. ¿Y por qué tiene que ser de chorizo? Es una metáfora. Bueno, por lo menos algo sí que está claro. Claro, claro es el tío, ¿eh? O sea, el señor payaso yo creo que nos va... Yo no sé si me va a representar a mí, porque con lo trepa que es y lo gañán que es, no lo sé. Pero por lo menos reírnos nos va a hacer reír. Bueno, va, que nos presentas la canción ya o no. Vale, va, pero porque me he dicho tú, guapa. Bueno, señor payacho, y voy a ser alcalde. Que le disfruten vuestros oídos. Os voy a pechar los bombos. 1, 2. Esto va dedicado a todos aquellos que madrugan para trabajar. A todos aquellos que madrugan para encontrarlo. A todos aquellos que tienen ojeras de no dormir. Porque piensan en las deudas, en la factura de luz, del gas, del agua, en el colegio de los niños, en el IRPF, en el impuesto a la contribución, en el impuesto de las basuras, en todo. Y que no llegan. Unamos nuestros corazones para cambiar este mundo injusto y cruel con la sonrisa. Porque aquí llegó vuestro amigo, el payacho. Y ahora, escúchame. Soy un payacho y me siento estafado. Si la crisis es mentira, porque estoy parado. Soy un payacho y me siento estafado. Si la crisis es mentira, porque estoy parado. Esa es mi historia. Listen up. Yo antes de famoso, una superstar, pero con la crisis me quedé sin currar, me quedé sin blanca, sin un euro y el banco me dejó sin cacha. ¿Cómo, perro? Pero eso no es lo peor, no. Lo peor es la cuchón que sufre la gente que no tiene recursos. Vendí mis cosas en totalidad, esperando un poco de caridad. A mujer y a mis hijos echo de menos, pero para sobrevivir se tuvieron que ir muy lejos. Se tuvieron que ir a Alemania para trabajar, amigos míos. Y yo no puedo ayudar a mi familia. Esto es un desespero. ¡Estoy harto! ¡Por eso canto! Soy un payaso y me siento estafado. Si la crisis es mentira, porque soy parado. Soy un payaso y me siento estafado. Si la crisis es mentira, porque soy parado. Corrí al ayuntamiento desesperado para ver si encontraba algún aliado. No tenía comida, dinero ni un techo, pero no les importó a nada este hecho. Mi cacha nueva está debajo del puente, viviendo como maldito indigente. Me dieron hora para la asistente. Estábamos en mayo y la hora era en septiembre. Más de 3 meses de espera, hecho es una vergüenza. Yo tengo hambre ahora, no en septiembre. Dice la, busqué trabajo por todos lados, pero resulta que en las fábricas ya habían cerrado. Y ahora ha sido una pregunta: si los políticos no se chuben el suelo, si se chuben el suelo, no es porque la economía está mejor, amigos. ¿Cuándo se están robando la cara? Su subida de sueldo son el dinero que nos quitan a nosotros. Pero no termina ahí mi historia, ¿no? Me apunté a Info a perder tiempo. Con esos cuchillos no encontraría trabajo. Y el señor MacGyver. Luego pregunté en Urbacher, dijeron que con mis carreras no era suficiente, que para empezar a currar a jefacho, que se la tendría que chupar. Obviamente dije que no, soy pobre pero tengo dignidad. Soy un payacho y me siento chapado, si la crisis es mentira porque estoy parado. Soy un payacho y me siento chapado, si la crisis es mentira porque estoy parado. Y entonces bajo puente comencé a pensar cómo arreglaría esas cosas que en este pueblo están tan mal. Me vino la inspiración, la tristeza en el corazón de que el mundo necesita tipos honrados como yo. Ser alcalde de este pueblo, pienso arreglarlo, dejarlo todo como nuevo. ¿Sabéis qué voy a hacer con mi sueldo? Lo utilizaré para comprar comida para los más necesitados. Vosotros y yo luchando como hermanos. Voy a escuchar la luz del ayuntamiento, arrancar los enchufes desde dentro para que ningún político acabe con estos sueños. Dedicado a todos esos politicastros que nos hacen la vida imposible, el payacho se va a presentar alcalde. ¿Y sabéis qué? Solo diré algo. ¡Corruptos! ¡Os vais a cagar! El payacho está aquí y viene con el pueblo a sus espaldas, cantando este maravilloso rap. ¡Yo! ¿Videoclip? Coming soon. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y bueno, yo y mi compañero desde ayer estuvimos mirando todo lo que fueron las noticias sobre la manifestación laica, todo lo que ocurrió en Madrid ayer. Bueno, ayer por la tarde, ¿no? No solamente dejó secuelas en la ciudadanía, sino que hoy se han visto varios vídeos de periodistas que fueron retenidos ayer. Está claro que a la policía últimamente le importa muy poquito a quién cojan, qué es lo que hacen o dejan de hacer. Les dan órdenes, ellos las cumplen, aunque creo que empieza a quedar bastante evidente que también ellos hacen un poquito lo que les da la gana, ¿no? Nosotros condenamos esto que hacen. Creemos que ni es su trabajo. Una cosa es que si alguien en una manifestación se sobrepasa, pues que a lo mejor pues lo saquen de la manifestación. Y otra cosa es que sin previo aviso pues tengan o se crean con el derecho de, ¿cómo decirlo?, de hacer lo que a ellos les dé la gana sin pedir primero explicaciones, ¿no? explicaciones de por qué hay un trato de una manera o de otra. Nos gustaría que pudierais escuchar unas palabras, ¿no? Una periodista, Lidia Ocher, fue retenida cuando iba a buscar a su compañero, Jonás Candalija. Los dos estaban intentando pues, saber qué estaba ocurriendo con la policía y se encontró con bastante sorprendida por el trato que le estaban dando los policías ayer, ya no porque fuera periodista, sino pues, por lo mismo que decía ella. No puede ser que en esta sociedad todavía a día de hoy tengamos que ir con miedo cuando desde siempre se supone que tenemos que ser seres racionales. Nosotros, sobre todo los que estamos en contra de todo lo que está haciendo este gobierno, estamos en contra, yo sobre todo, y además lo digo en voz muy alta, estoy en contra de que se gasten millones de euros en la visita del Papa, porque el Papa no va a arreglar la situación actual de aquí, no nos va a dar puestos de trabajo, por mucho que nos excomulgue tampoco va a hacer nada, por mucho que yo me vaya al confesionario, a ese confesionario que más bien parece un retrete, porque es que ni siquiera puedes tener intimidad para hablar con el sacerdote. Yo no soy católica, lo respeto, pero creo que incluso se han comportado mal con la gente católica, ¿no? Porque creo que cualquier persona que se confiese quiere una privacidad. El secreto de confesión, ¿no? Exactamente, el secreto de confesión, que obviamente ha sido abolido con esos retrete móviles, porque no se pueden denominar de otra manera. El gasto que se ha hecho en eso, en esas bonitas mochilas con vales de comida. Con descuentos. Si no me equivoco, Esperanza Aguirre hará que los peregrinos que sean atendidos no se tengan en cuenta, ¿no? La factura fiscal o una boludez de este estilo, que realmente eso raya lo criminal. A nosotros nos están jodiendo, nosotros de nuestra banda, para unos análisis sobre un asunto de salud bastante importante, van a tardar 4 meses, sin embargo. Pues se ve que como no somos hijos católicos de Dios, no merecemos ningún tipo de respeto, ¿no? Esto es un país católico, ¿no? Bueno, católico no, sobre todo somos personas. Y bueno, queremos que escuchéis un poquito qué es lo que decía Lidia. Ayer a la 1:00 a.m, después pues de verse sometida bueno, a un trato pues que creemos que es denunciable. Vamos a escucharla. Una ciudadana más que pasaba por allí, pero no había manera. En ese momento me ha cogido por detrás, por los brazos, y me ha retenido. Me ha preguntado que dónde iba. Le he dicho que quería saber qué estaba haciendo mi compañero. Y bueno, en eso sin más, pues me ha dicho que pues, me iba a enterar porque me iban a retener a mí también. ¿Tú ya te habías identificado como periodista, Lidia, en ese momento? No. En ese momento no, me han metido en la furgoneta, no me han dejado sentarme en el asiento, sino que me han tirado al suelo de la furgoneta, me han cerrado para que nadie me viera y ahí es cuando, en ese momento es cuando me piden la identificación, el DNI. Uh-huh. Y en ese momento, en vez de darles el DNI, les doy mi acreditación de prensa. Y bueno, me la tiran a la cara y me dicen que lo que quieren es el DNI. Nada, les doy el DNI, me rebuscan primero ellos, les cojo la cartera y les digo que yo misma lo busco, les entrego el DNI y bueno, pues desaparecen, me encierran ahí en la furgoneta, me tiran en el suelo, sin nada, ninguna comunicación, me quitan el móvil también y bueno, pues ahí estoy esperando un buen rato a ver qué querían de mí o qué es lo que pasaba. Nada, en el momento que me he quejado de que quería saber si estaba detenida o por qué me tenían ahí, me han dicho que yo no estaba detenida y entonces pues les he dicho que si no estaba detenida porque me dejaran salir y me decían que no, que lo que estaban haciendo era identificándome y bueno, pues me han tenido ahí pues el rato que les ha dado la gana a ellos. En un momento dado que yo intentaba hacer una llamada porque sabía que, o sea, antes de que me retuvieran a mí, me daba tiempo a enviar un tuit diciendo que a Jonás lo estaban deteniendo. Uh-huh. Y por eso pues estaba recibiendo ya algunas llamadas de algunas compañeras, de algunos compañeros. He intentado contestar, en ese momento pues no me han dejado, es cuando me han quitado el móvil. Y bueno, me he quejado porque yo quería hacer llamadas, me han dicho que no podía hacer ningún tipo de llamada, que estaba allí a la espera de que, bueno, de que ellos hicieran lo que les diera la gana conmigo, y ahí es cuando me han empezado a insultar. ¿Pero te han dicho eso, Lidia? ¿Te han dicho que ellos podían hacer lo que les diera la gana? Sí, sí, y de hecho yo le he preguntado al que estaba en la puerta y que me ha cerrado la puerta para que yo no pudiera ver a los demás ni nadie me pudiera ver a mí, uh-huh. Y me ha dicho que él no sabía, o sea, yo le he preguntado que por qué estaba así, allí y que, de qué se me acusaba, y me ha dicho que no sabía nada, que él es el, era, que es su jefe el que me tenía que decir, o sea, una cosa súper extraña. Uh-huh. Y bueno, en ese momento es cuando ha venido otro policía, que es el que no me han dejado identificarle, pero que es el que realmente me ha cogido y me ha retenido y me ha llevado, me ha tirado al suelo de la furgoneta y me ha cerrado allí. Y él es el que me ha empezado a insultar y a amenazar. ¿Qué bueno, te ha dicho, si quieres decirlo? Una cosa, yo todavía no puedo creerme que haya recibido ese trato, pero bueno, realmente ha sido así. Yo sin decir nada, pues me han empezado a amenazar diciéndome que me atreviera yo a denunciarles porque me estaban robando ellos 600.000 euros, no sé qué. Es decir, me estaban amenazando con que, a ver, si yo tenía coraje de denunciarlos a ellos. Uh-huh. Y bueno, entiendo que todo ha sido también porque cuando les he enseñado la acreditación de prensa en vez del DNI, pues me la han tirado a la cara, y bueno, en un momento dado sí que se han dado cuenta que yo era periodista, se lo he dicho también. Uh-huh. Y bueno, pues ahí han empezado un poco también a insultar, me han llevado gilipollas, me han llevado bilingui o yo qué sé, gilipollas de estas de... Pero bueno, con un trato y con una... De verdad, con un trato totalmente inhumano, bestial, y que yo soy la primera sorprendida, que nunca me esperaba que alguien, y menos las fuerzas de seguridad, me pudieran tratar de esa manera, ¿no? Tan humillante. Bueno, pues como habéis escuchado, esto fue lo que le pasó a Lidia. Lidia, bueno, no fue muy, fue casi bastante más suave de lo que le pasó a Jonás, y bueno, pues tenemos ganas de que también escuchéis un poco qué es lo que le pasó a él, porque ella realmente lo que fue es a buscar a su compañero, porque hacía rato pues que no lo veía y no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Creemos que esto que están haciendo estos periodistas, porque vale, que ellos a lo mejor pues a veces difuminan un poco las historias o lo que sucede, pero empieza a haber poco a poco más periodistas que empiecen a ver lo que es la realidad, ¿no? Y si hay unos pocos que sean capaces de darnos una información un poquito veraz, sí que queremos pues dejároslo aquí para que se escuche que no solamente son a los manifestantes o a los perroflautas, como nos denominan, ¿no?, sino que hay más gente pues, que también puede decir qué es lo que ocurre. Vamos a escuchar un poquito a Jonás, qué es lo que le ocurrió a él. Me han llamado de todo, desde qué estaba haciendo aquí, que si me creo muy listo, que porque sea periodista, que si me creo que ellos no me van a hacer nada. Entonces yo he intentado identificarles, porque yo no, en ningún momento yo he mostrado ninguna actitud o sí. Les he pedido la identificación y en ese momento me han dicho que fuera detrás del furgón policial. Allí, bueno, me han estado empujando, pellizcando los pezones, diciéndome que si me seguía creyendo el más listo, que si me querían pegar nadie me iba a ver. Han vaciado mi mochila, han dicho que llevaba propaganda subversiva después de determinada manifestación. Pero como media hora allí retenido, diciéndome que iba a acabar en los calabozos, que me creía que era un rojo de mierda, que me creía que estaba haciendo ahí, que si me dicen algo, ellos son más listos que yo. Y bueno, después de hacer todo, yo en ningún momento les he intentado, ni siquiera ellos, a pesar de las provocaciones, yo no les he dicho nada, yo simplemente les he dicho que entré a ver qué estaba pasando. Y nada. Después de un rato han estado tirándome por el suelo diciendo que estaba haciendo realmente allí, que por qué no estaba en mi casa. Y nada, después cuando me han devuelto las cosas, después de firmar denuncias, hemos desacato de autoridad y varias cosas que ahora no, No, la verdad es que estaba un poco aturdido, pues, sobre todo porque tenía miedo de que me volvieran a rodear y le pegaran. Entonces me han soltado en la boca acá y nada, después de un rato ha venido otro policía, porque yo estaba con el móvil intentando grabar, intentando que quedara algo de esto. Me han dicho que nada, que me seguía creyendo el más listo, que me fuera. Bueno, pues como esto que les ha pasado a Lidia y a Jonás, yo creo que ya todos sabemos que ha pasado a más de una persona, que luego han intentado decir que si éramos nosotros los perroflautas, que si nosotros éramos los que amenazábamos, los que hacíamos que la policía pues cargara, ¿no? Basta de tanta mentira, ¿no? Basta de decir cosas que no son. Nosotros, Radio Social Mollet estuvo en Bankia el otro día, pudimos dialogar con Mossos, vieron que éramos gente muy pacífica, que no hacíamos ruido, empapelamos todo Bankia, la verdad es que ahí nos pegamos un poco el gustazo, ¿verdad, compañero? Lo dejamos llenito de cartelones. Bueno, para que nos hicieran caso, ¿no? Ya que la vía de la palabra la quisieron rehusar, también nos encontramos en una situación parecida, ¿no? Se le contó a la policía que nosotros habíamos tenido una actitud amenazante. Cuando pueden mirar los vídeos de seguridad y verán quién empujaba a quién, quién se encaraba a quién, y realmente fue así de vergonzoso, ¿no? Muchas veces como se distorsionan las cosas. A lo que se refiere mi compañero es que, bueno, anteriormente, hacía una semana más o menos, habíamos ido con la familia Magallón a hablar con esta entidad, porque el 5 de septiembre tienen un desahucio. Y ese día, volvemos a decir nombres porque creemos que es necesario, porque igual que a nosotros nos piden el DNI, ellos también tienen que dar la cara. El señor Roche es el de ejecución hipotecaria, lleva las ejecuciones hipotecarias de Bankia, antes estaba en la Caixa Laietana, y este señor pues mentía diciendo que no conocía a esta familia, los conoció estando en Mataró, estuvo sentado en su mesa, pues creo que esta familia estuvieron 4 veces sentados en su mesa intentando negociar sobre la vivienda que tienen, y una vez que lo trasladaron a Barcelona, este señor decía que no les conocía de nada, ¿no? Entonces, cuando nos íbamos, después de intentar hablar también con la señora Balaciar, que es la responsable de Bankia aquí en Barcelona, empezó a encararse, ¿no? Diciéndoles primero que no les conocía de nada, que dónde iban, que no iban a conseguir nada, pero además parecía como, ¿sabéis los porteros de esos de discoteca? Que se ponen así todos chulitos y te dicen, tú no entras, tú no entras. Pues este hombre igual, ¿no? Pero con cambios, ¿no? Como diciendo, pero ¿dónde vais? Que no tenéis nada. Y encima os vamos a quitar lo poco que tenéis. Aún así, en esa ocasión, pues, como ha dicho mi compañero, no hicimos nada, al revés, intentamos negociar. Y finalmente, esta vez, cuando fuimos el martes, este señor, el señor Roche, no tuvo narices a coger una propuesta, porque era una gran propuesta, para negociar con ellos sobre esa vivienda, no tuvo narices a coger un papel. Era solamente coger un papel. Era lo único que estábamos pidiendo. Un papel para que se notificase que esta familia había llevado una propuesta al banco para intentar negociar y no perder la vivienda, ¿no? Después de estar 4 horas, si digo bien son 4 horas, siguió sin atreverse a bajar. A mí hubo un dato bastante curioso, ¿no?, de los Mossos que vinieron, y es que decían que bueno, que a ver, que mientras no hiciéramos jaleo no pasaba nada. Realmente éramos poquitos, hicimos un poquito de ruido. Conseguimos finalmente que alguien que quiso representar al banco, porque lo único que le pedíamos era darle esta petición, esta propuesta a una persona, que esa persona se hiciera responsable, ¿no?, de esa propuesta, en el sentido de que luego la familia Magallón, pues si tuviera que preguntar pues que se ha decidido que podemos hacer finalmente, pues que hubiera un nombre, ¿no? Un nombre a quien acudir. Al final, pues sí que hubo una persona que lo hizo, que se interesó por la propuesta. Todavía estamos a esperas de a ver qué es lo que dicen, pero por lo menos ya hubo ese intento de conciliar, ¿no? De unir un poquito de esfuerzo por los dos lados. Y a mí sí que tengo que decir que me sorprendió bastante que la gente de Bankia, mejor dicho, Caja Madrid, que ahora está dentro de Bankia, eran bastante más accesibles que los de Caixa Laietana. Y creo que con esto os hemos contado todo lo que hemos podido hoy. Sabemos que la entrevista y la ley de Murphy, ¿no? Pues que a veces intentamos que las cosas salgan tan bien que, bueno, la tecnología ya sabéis cómo es. Mi compañero os puedo asegurar que ha movido cielo y tierra durante un buen rato para que la entrevista con Jonathan fuera lo más viable posible. Al final lo hemos conseguido con un poquito de retraso. Lo siento. El señor payaso, que sepáis que está por aquí pululando, se está tragando todo el agua que ve. Yo no sé si es que este hombre, con el rollo de que vive debajo de un puente, está muerto de sed o algo. Y no sé, a ver, voy a ver si quiere decir algo, ¿vale? Voy a ver. Señor payaso. Señor payaso, ¿le quiere decir algo a sus oyentes? Un momento, porque está bebiendo agua y se me va a ahogar. Pero bebas el agua. A ver, que, señor payaso, que vamos a despedirnos por hoy. Les quiero decir algo porque, bueno, cuénteles, ¿no?, que el lunes va a estar ahí. ¿Qué le va a llevar? ¿Un paquete de arroz, un paquete de espagueti, lentejas o algo? El bocata de chorizo. Exacto. Estamos hablando de hecho. Bocata chorizo. Bueno, ¿qué más quería decir? Que mañana vais a tener la versión remasterizada de la canción para descargar. Es gratis. Es una canción gratis. Así que la ponéis de tonillo en vuestro iPhone, en el MP3, donde sea. Pero sobre todo que se expanda la canción, que se expanda. Y la semana que viene, mis planes de gobierno. New single. Coming soon videoclip. Y bueno, ahora para acabar, ¿qué canción nos toca ahora, compañero? Pues la misma que la semana pasada, compañera. Los clásicos Corazones Azules, punk rock de los 80-90 de Japón, un mítico de los karaokes, un mítico para los que somos felicianos, una canción que creo que es preciosa y que tiene título, por favor. ¡Linda, linda! ドブネズミみたいに美しくなりたい写真には映らない美しさがあるからI'm not afraid to die. Asia.